Picar paredes, enfoscar paredes. Ojos de martillo, enfoscar, corazón de taladro, como en ello estoy lo pillo. Y si lo agarro con fuerza empiezo a pasarlo bien. Enfoscar. Comprar pintura. Cósome al bolsillo un paquete de entusiasmo con esquinas de ladrillo, de cristal, hierro y cemento a punto de nieve. Tanto placer da enfrentar problemas con solución. Materia que se somete y tiene memoria, si meto un clavo se mete y ahí se queda. ¿Qué más gloria podría nadie pretender? Esto es poder. Lijar madera. Perforar. Mido, corto el cepillo. Me obsesiono del tamaño hasta que le saco brillo. De esta forma voy formando una forma que es la que es. Cambiar bombillas, ajustar. No hay quien para el gusanillo que me come con el modo de acabar el trabajillo. Ni se hunde el mundo ni la luna se detiene. Cambiar bombillas. Tanto placer da enfrentar problemas con solución. Hay tornillos sin historia, sin conciencia y sin moral. Te digo que los he visto, los he usado de verdad. Que esto es poder. Esto es poder. Esto es el cocinero de la gravedad. Sastre ilustre de las grietas. Cirujano de maderas. De las chapuzas, don Juan. Es el cocinero de la gravedad. Sastre ilustre de las grietas. Cirujano de maderas. De las chapuzas, don Juan. Es el cocinero de la gravedad.